Entonces hay acosadores eclesiásticos. Claro, como una suerte de agente secreto, persigue cristianos, pero desde adentro. El crítico lee la Biblia pensando en los demás, pensando en cómo los demás no cumplen esto. Entonces este líder de jóvenes convierte a su iglesia en una fábrica de acusadores y finalmente su iglesia se vació. El hermano complicado va a ver a la autoridad en cuestión. Si él estuviera en ese lugar, sería realmente un autoritario. Que hoy puedas dejar de ser un acosador eclesiástico. Este es el programa de interés juvenil que puede transformar tu vida. En estos 20 y tantos minutos, quiero pedirte que me prestes los oídos y me permitas hablarle a tu intelecto. Dios quiere hablar directo a tu corazón. Y cuando escuches su voz, nunca, nunca, nunca vas a volver a ser el mismo. Prepárate para un mensaje directo, fresco e impactante. A partir de ahora, vamos a conectarnos con lo alto. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y me complace darte la bienvenida a la segunda parte de este programa que te va a perseguir hasta expulsarte fuera de la iglesia, que te va a acosar y va a buscar controlar tu vida a través del temor y unas tácticas muy pero muy pulidas, muy sabias, pero de esa sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Esta es la segunda parte del programa Hipócritas, acosadores eclesiásticos. Lo que vamos a hacer es afirmar que hay ciertas tácticas, ciertas formas que utiliza el acosador, en este caso este que está infiltrado dentro de la iglesia, y sus deseos pasan por cualquier cosa menos por desear a Dios su gloria y hacer su voluntad. La idea es hacer un poco de introspección y poder revisarnos a ver si tenemos que sacar alguna de estas formas que pertenecen a esta generación, al mundo, a la carne y sus deseos. Sin adelantarles mucho más, les invito a comenzar este programa que te recordará que lo único que Dios te mandó a controlar es a vos mismo, tener autocontrol, tener dominio propio, y que hay una delgada línea entre vos y las demás personas que si no te invitan a cruzarla, lejos de ser un interesado, sos un intruso. Quiero dedicar a este programa a todos aquellos amigos fariseos que nos escuchan desde varias regiones de Latinoamérica y con cariño les deseamos que dejen de ser uno de esos hipócritas acosadores eclesiásticos, parte 2. Mi nombre es Javier Martínez y bienvenidos al Conectate del día de la fecha. Conectate con lo alto, conectividad juvenil, un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. En el libro de Marcos capítulo 7 cuenta que los fariseos se agrupan y llaman a algunos de los escribas para ir a enfrentar a Jesús, para ir a acosar a Jesús. Alguno de los evangelios describiría este tipo de acciones que eran muy usuales en ellos como acechar. Ellos le recriminan a Jesús porque él no se sujeta a las tradiciones de los ancianos y es ahí cuando Jesús les dice, entre otras cosas, que al transmitir ese tipo de tradiciones, ellos invalidan la palabra de Dios. Y les dice palabras fuertes como las que da título a este programa, tales como hipócritas, además de dar a entender que Isaías debió haber estado pensando en ellos cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los fariseos entonces comienzan a tramar una especie de guerra secreta contra Jesús. Ellos complotarán de tal forma que lograrán llevar a Jesús a la cruz. Si pudiéramos adivinar su pensamiento, sería algo así como, Jesús no es como nosotros. Jesús no se somete a nuestras leyes. Entonces, Él es una amenaza para nuestras formas, para nuestro estilo de vida, y ya que no se conforma a nosotros ni permanece neutral hacia nosotros, Él debe ser eliminado. Curiosamente, esa es la mentalidad de un acosador. mi forma es la correcta, la tuya no, si insistís en ser diferente, salís fuera de mi control. Voy a eliminarte y si no puedo hacerlo solo, reclutaré a tantos fariseos y escribas como sea necesario para expulsarte del grupo, para eliminarte del entorno. Entonces el acoso tiene que ver con el control, con el querer controlar al otro, y la forma de controlar al otro es a través del temor. Curiosamente, esa es la forma que utiliza el adversario, el enemigo, para someter al hombre. Dice la Biblia que los hombres se sujetan a él, se someten a él por temor a la muerte. Ahora, tristemente, este relato que leímos y comentamos no es el último en la historia de la humanidad, sino que muchos de esos fariseos sobreviven aún hasta el día de hoy, y al igual que ellos están interesados por lo religioso, tanto que se meten dentro de las iglesias para imponer sus tradiciones a los seguidores de Jesús. Son los que hoy llamaríamos los acosadores eclesiásticos. Ahora, luego de poco más de una década de estar en los ambientes eclesiásticos y luego de haber leído los evangelios varias veces, este tipo de cosas no me sorprende. Pero si fuera la primera vez que escuchase sobre el tema, mis ojos y mi boca estarían abiertos de par en par, preguntándome cómo puede ser que haya gente adentro de la iglesia que actúe como estos fariseos, que sean acosadores eclesiásticos. Así que para dar una breve explicación a ello, vamos a utilizar las últimas películas de Marvel que han salido, donde hay una organización secreta que se llama SHIELD, que está compuesta por agentes secretos, y ellos desean proteger al mundo. Desean el bien del otro. En esta historia de ficción, en la Segunda Guerra Mundial, surge otro grupo llamado Hydra, que lo que desea es controlar a la humanidad. El único bien que le importa es el propio. Entonces, sobre esas décadas, SHIELD derrota a Hydra, pero lo que nos enteramos en las últimas películas es que Hydra se mete como una suerte de infiltrado, teniendo doble agentes, en SHIELD, de tal forma que busca destruir a SHIELD desde adentro. Pero esta historia no es la más original de todas, porque ocurrió hace poco más de 2000 años y lo registra un hombre llamado Pablo en los registros bíblicos. Él escribe algo así como: yo he padecido muchas cosas en mi vida. He naufragado. No sé si a vos te han azotado alguna vez, pero a mí me han azotado varias veces. Y entre todos los peligros a los que estuve expuesto, fue peligros de falsos hermanos. Sí, escuchaste bien. Falsos hermanos. ¿Qué es un falso hermano? Es aquel que se hace pasar por hijo de Dios, he aquí la analogía hermano, cuando en realidad él no lo es. Él busca infiltrarse dentro de la iglesia, buscando tener el control, y de esta forma, como una suerte de infiltrado, persigue a los cristianos desde adentro, como si fuera un doble agente. Lo que yo me pregunto es, ¿en qué cosas piensa alguien que hace esto? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza un falso hermano? Por razones obvias no lo puedo contar en primera persona, pero he aquí una posible idea. El falso hermano comienza a venir a la iglesia, le dan una Biblia, aprende todas las costumbres, pero cuando él lee la Biblia, solo retiene aquellas cosas que están en sintonía con su modo rígido de pensar. Él retiene solo aquellos pasajes que reflejen la forma en cómo él piensa que debe ser el mundo. De esta forma, no solo tendrías que acomodarte a mi pensamiento, a mis opiniones, a cómo yo creo que deben ser las cosas, porque yo lo digo, sino también porque Dios lo dice. Dicho en otras palabras, y he aquí lo peligroso, es que él sí levanta la bandera de Dios, pero levanta la bandera de su propio Dios, de su propia imagen de Dios. Él les dice a otros, ustedes deben conformarse a la imagen de Dios. Pero cuando les presenta su propia versión de Dios, sus conversos no se amoldan a Dios. A fin de cuentas, se están amoldando a él mismo. Lo seductor de esta forma de pensar es que puede controlar la vida del otro como si fuera Dios mismo. Escalofriante, ¿no? Y antes de pasar a las tácticas que utilizan estos acosadores eclesiásticos, vamos a escuchar esta aventura que va a tener este agente inspirado en estas películas de Marvel, que es un agente del servicio secreto y su nombre es el agente Carton. Escuchamos entonces esta aventura e inmediatamente volvemos para escuchar algunas tácticas que utilizan los acosadores eclesiásticos. Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conectate con lo alto. Es invierno, no te pierdas los nuevos capítulos de la nueva serie que está arrasando a nivel mundial. Esta es Marvel's Agente Carton. En los últimos capítulos, el agente Carton ha ingresado en el grupo evangelístico de su iglesia local, pero para poder usar sus dotes de agente secreto, debe arriesgarse hasta el grado más sumo. Tu interés por ganar más almas para el reino de Jesucristo, su al parecer casi inmensurable misericordia por el prójimo, lleva a la gente Carton a los lugares más peligrosos e inhóspitos espiritualmente hablando. Es así como la banda internacionalmente conocida de thrash, pop, rock, techno, dance, metal, que ha sido telonera de Justin Direction, Juan Bieber y Ariana Cyrus, tocará esta semana en la ciudad capital del país, en el estadio más grande, frente a miles y miles de personas que el día siguiente harán cualquier cosa menos levantarse temprano para ir a la iglesia. Claramente el amor por las almas del agente Carton está haciendo que él esté atento a que justo den las 12 de la noche para que la boletería electrónica abra sus puertas virtuales a la venta de entradas y tickets. Como él quiere mucho a las almas, hará una gran inversión comprando el ticket más caro. Seguramente él gritará a la banda en cuestión las virtudes del reino de Dios, seguramente para que la banda se convierta y testifique a sus seguidores. Los minutos están pasando, el agente Carton se está comiendo las uñas frente a su computador. ¡Cuánta pasión! ¡Cuánto interés! Ni predicadores conocidos a nivel mundial deben querer tanto a Dios y a las personas como el agente Carton. ¡Lo ha conseguido! Y ahora inmediatamente está tomando el colectivo, el bus de larga distancia. Durante por 12 horas estará viajando hacia el estadio. Claro, él no le está predicando a las personas ahora, porque su método es ir muy despacio. Primero que te vean, los escuchás, después tiene que tener un problema en la casa y así en 5 o 10 años capaz que le puede llegar a decir que él va a alguna iglesia. Claro, un agente tan eficaz del servicio secreto no podría exponerse de una forma tan obvia frente a aquellas personas con las cuales desea en lo profundo y más profundo de su corazón compartirle su fe. Así entonces el agente Carton está a punto de entrar al estadio. Todavía no ha revelado su identidad a nadie. Hemos visto a muy pocas personas aguantar con tanta cautela. ¿Cómo está resistiendo esa voz interna dentro de la gente Carton que dice ¡ay de mí si no predico el evangelio! ¡Qué resistencia! ¡Qué dominio propio! ¿Cómo puede poner freno a sus palabras? Pocas personas son capaces de dominar su lengua para no hablar de Dios de esa forma. Ahora, ya dentro del estadio, él deberá esperar 4 horas hasta que la banda telonera comience a tocar. Es allí donde se está haciendo amigos, está interactuando con las personas. Hasta ahora él no está hablando acerca del Señor, y acaban de prender un cigarrillo. Parece que el contenido no es de tabaco. Se están riendo mucho y los ojos se están poniendo muy colorados. Y el agente Carton mantiene su aplomo interior, tratando de mimetizarse con el grupo. Claro, seguramente para poder comenzar a hablar acerca de Jesucristo como Señor y Salvador. Esperen, esperen, la ronda del cigarrillo está finalizando y ahora le tocaría al agente Carton. Veamos qué es lo que hace. Bueno, el agente Carton lo está agarrando. Seguramente debe ser para mostrarles que Dios odia al pecado, pero que ama al pecador. Y que el Señor no hace acepción de personas para con nadie. ¡Oh, pero esperen! ¡El agente Carton le está dando una pitada! ¡Está fumando con la gente! ¡Oh, pero claro! Este debe ser uno de esos métodos evangelísticos del agente Carton. En lo cual primero cede ante las tentaciones del grupo. Para luego mostrarles en primera persona cómo Dios puede restaurar y liberar a la persona de todo tipo de pecado. ¡Oh, pero esperen! El tiempo ha volado, literal y figurativamente hablando también, y la banda empieza a tocar. ¡Oh, sí! Ahora el agente Carton debe estar a punto de gritar a los cuatro vientos las verdades acerca del Señor. Todos están saltando, todos están haciendo pogo. Se están empujando unos a otros. El agente Carton se mimetiza con el ambiente. Está emitiendo algunas palabras, al parecer referente a algún tipo de oficio desdeñable de aquella persona que ha dado a luz a su subsecuente más cercano que acaba de empujarlo. Ahora la gente Carton está gritando hacia el escenario, pero al parecer tiene que ver con las canciones de la banda. Bueno, aparentemente esta va a ser una de esas visitas de reconocimiento de terreno que hace el agente Carton usualmente. Y en 10 o 20 años, cuando la banda vuelva aquí, ya conociendo el terreno, va a poder comunicar más eficazmente el mensaje que el Todopoderoso le ha encomendado. Tal vez mañana él no se levante para ir a la reunión de la iglesia. Pero bueno, habrá que poner en la balanza los beneficios de salir a compartir el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús y el faltar a una reunión más que uno puede conseguir la grabación o preguntar de qué hablaron. Este invierno, no te pierdas el final de temporada de esta asombrosa serie que te dejará con la boca abierta, incapaz de transmitir las verdades espirituales que encuentres en la Biblia. No te pierdas Marvel's Agente Carton, un agente del servicio secreto cristiano tan eficaz que ni te darás cuenta que es cristiano. Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conectate con lo alto. Y esto que estás escuchando se llama Conectate con lo Alto, hoy hablando acerca de acosadores eclesiásticos. Esta es la segunda parte donde vamos a ver algunas de las tácticas que utilizan los acosadores para controlar, anular o expulsar a todo aquel que no se conforme a su propia imagen y semejanza y ose hacer cualquier otra cosa que su voluntad. Veamos entonces algunas de las tácticas que usa el acosador, que usa el falso hermano, y que puede que te hayan tocado de cerca, tan cerca que las hayas adoptado como propias. Usemos este programa para identificar esas formas equivocadas y sacarlas de nuestra vida, para que la gente no diga pensando en vos, qué bueno que va a ser estar con los santos en gloria, pero aquí en la tierra la verdad que es otra cosa. Táctica número 1 del programa del día de hoy. El crítico. Seguramente ya lo conoces y ya te has encontrado con él. Se trata de esa persona que siempre que la ves encuentra algo en lo cual estás equivocado. Él lee mucho la Biblia y cuando lo hace piensa en los demás. Piensa en cómo los demás no cumplen esto que estoy leyendo. Por alguna extraña razón, su concepto de perfección le hace pensar que su misión en la vida es levantar el dedo indicando cómo los demás no son perfectos. Si siempre actuaste así y todos alrededor han sido así, seguramente te preguntarás cuál es el deseo de Dios y por qué yo no debería actuar así. La Biblia dice, parafraseado en los escritos de Pablo, para las personas que son puras, todas las cosas son puras. Pero para los que tienen su mente corrompida, nada es puro, porque su mente misma está corrompida. La interpretación sería: aquel que tiene la mente pura puede ver que hay una pureza en todas las cosas, según este versículo bíblico. Pero aquel que no tiene la mente pura, que tiene la mente corrompida, no va a poder encontrar alrededor esa pureza. Táctica número 2 de ataques sistemáticos que utilizan los acosadores eclesiásticos. Esta lleva su nombre de aquel que los inspira. En Apocalipsis 12:10 habla acerca del adversario de Satanás, mencionándolo bajo el título el acusador de los hermanos. Se trata de aquel cuyo deporte favorito no es solo encontrar tus errores o lo que él cree que son tus errores y decírtelo como el crítico, sino que él va a buscar a una persona que vos respetás, a una persona que vos querés, una persona que es significativa para vos, alguien que tenga influencia sobre vos o tenga cierta autoridad, y le contará ese supuesto error, con la esperanza de que tu imagen ante él disminuya y su imagen aumente. Conocí a este coordinador de grupos de jóvenes que tomó una decisión que fomentaba este tipo de conductas. Él dijo: todo lo que ustedes sepan que el otro está haciendo mal, tradúzcase todos los pecados que sepas del otro, vení y contámelos a mí. Lo siguiente también fue una decisión errada, porque premiaba a aquellos acusadores que él había habilitado, otorgándoles determinados puestos en su iglesia. Se imaginarán que convertir su grupo en una fábrica de acusadores, en una fábrica de acosadores eclesiásticos, hizo finalmente que las víctimas del acoso se fueran, de tal forma que su iglesia, su grupo, se vació. Jesús nos muestra el deseo de Dios para que esto no ocurra y dice: cuando tu hermano se equivoque, cuando tu hermano peque, anda a hablar con él estando ustedes dos solos. Si te oye, muy bien, has ganado a tu hermano, pero si no, anda a buscar a dos testigos. Claro, sí, dos personas responsables, competentes, con algún grado de sabiduría que puedan mediar sobre esa situación. Y recién, si esto no da resultado, anda ahí y habla con las autoridades de la iglesia. Jesús parece dar buenos consejos que ayuden a nuestra salud emocional, porque parece que él dice: ok, bueno, ya si no escucha a ellos, puede que ni siquiera sea un seguidor de Jesús. Táctica número 3 que utilizan los acosadores eclesiásticos. Yo llamé a esta táctica autoridad prestada. Y vamos a ver 3 casos reales que ejemplifiquen esta forma de acoso que yo identifico. Primer caso. Tenemos a este hermano que hoy lo vamos a denominar el hermano complicado. El hermano complicado observa que el hermano víctima no cumple con lo que él cree que deben ser los requisitos para cierta tarea. Entonces el hermano complicado va a ver al otro hermano llamado autoridad en cuestión. Y le dice: oye, autoridad en cuestión, ¿has visto que víctima hace las cosas de esta forma? Y por dentro piensa que yo creo que no es la correcta. El hermano autoridad en cuestión, sorprendido por este arrebato y por esta aparente piedad y santidad al Señor, dice: y sí, puede ser, sí, sí, ¿no? Sí, sí. El hermano complicado dice: ok, autoridad en cuestión, yo me encargaré de hablar con el hermano víctima y le haré saber, deja que yo me encargo. Al pegar media vuelta, el hermano complicado se acerca al hermano víctima, le dice: él me dice que vos tenés que hacer las cosas de esta otra forma. Y yo creo que tiene razón, deberías cambiar tu forma de actuar. Ahora saben por qué lo llamé el hermano complicado. ¿Qué necesidad? Bueno, sí, existe una necesidad que es el de tomar la autoridad prestada. Él desea controlar a los demás y ve la respuesta a eso en la autoridad. Tanto que él buscará tener las primeras posiciones, buscará que la gente le diga como una suerte de fariseo: rabí, rabí, mi excelentísimo. Y si lograse tener esta tan deseada posición de poder y prestigio, francamente, él sería un autoritario. Rápidamente, ¿qué es lo que piensa Dios? En 1 de Pedro 5, Dios le habla a ciertas personas y les dice: ustedes están al cuidado de la grey. Ustedes no deben tener una actitud de señor. Ustedes no deben tener la actitud de ser amos. Claro, ciertamente ellos no son los dueños de la Grey, el dueño es Dios mismo. Pero Dios la pone a su cuidado, no para que la conduzcan por fuerza, de forma autoritaria, sacando chapa y diciendo, tenés que hacerme caso, porque yo tengo el título de persona importante. Sino que él debe apacentar la Grey, traer la paz de Dios sobre estas personas que están a su cuidado, haciendo todo de buena voluntad. Claro, Dios no puso a estas personas bajo su cuidado para satisfacer los deseos egoístas de alguien que tiene ansias de poder, sino justamente para el bien de todas estas personas, para que ellos reciban paz y cuidado. Segundo ejemplo de autoridad prestada. Es el de esta persona que busca causar inseguridad. Esta chica toca en la banda de la iglesia. Alguien le ha declarado la guerra. Una acosadora eclesiástica que utilizará esta táctica. Su ataque sistemático será: la coordinadora de la banda dice que te equivocaste en esto. Más tarde, la coordinadora de la banda dice que no terminás de ensamblar bien con los demás. Finalmente, la coordinadora de la banda dice que tal vez fue un error haberte incluido a vos en la banda. Lo que busca esta persona es causar inseguridad. A través de la autoridad de la coordinadora de la banda, que es la que debe tomar ciertas decisiones, la acosadora busca minar a la víctima. Tristemente, en este caso, la chica tiene éxito porque la víctima va a hablar contando lo que está pasando, pidiendo que la defiendan con una autoridad competente, pero esta autoridad minimiza su situación, los ataques continúan y la chica finalmente deja la banda. Dato curioso, todas aquellas afirmaciones de la coordinadora de la banda dice eran mentira. Último caso que vamos a ver acerca de autoridad prestada, esta táctica que utilizan muy sutilmente los acosadores eclesiásticos, es la de esta persona que es empleada de la iglesia y alguien que lleva más tiempo le dice: el pastor general no está contento con vos. El pastor general está pensando en despedirte. Y así sucesivamente una dosis por día de este tipo de afirmaciones. Durante meses este empleado que es víctima de acoso eclesiástico tiene problemas para dormir y ha sido minado con inseguridad por su acosador. Se despierta por las noches y le pregunta a Dios por qué está pasando esto. Sabe que se siente mal, pero no sabe bien por qué es. Finalmente, él lee la Biblia en aquel lugar que dice: está quieto y ve la salvación que viene de parte de Dios. Luego, yo soy el juez, mía es la venganza, yo pagaré. Él decide entonces mantenerse en fe, sabiendo que Dios va a hacer algo con esta incómoda situación. Tiempo después, no solo descubren que el acosador le decía lo mismo a todos los empleados de la iglesia, que el pastor no estaba contento con ellos y que los iba a despedir, sino que se destapan ciertos problemas familiares con su esposa, con su hijo, cosas muchísimo peores que este problema que aquejaba a la víctima. Dios finalmente trajo su pago. Tal vez hoy has descubierto que tu parte obsesiva, compulsiva, que desea tener todo bajo control, ha estado imitando alguna de estas tácticas que utilizan los acosadores eclesiásticos. Si hoy te has descubierto a vos mismo como crítico, como acusador, como aquel que toma la autoridad prestada y causa inseguridad al otro, es el deseo de Dios que puedas desterrar esto de tu vida, por tu propio bien y por el de los demás. Y si estás padeciendo alguna de estas cosas, seguramente habrás notado un gran alivio al identificar qué era lo que te aquejaba. Y si bien muchas veces debemos pintar la línea, marcar límites y usar la autoprotección, a fin de cuentas, con aquello que se escapa de tus manos, Dios te dice: está quieto, la salvación viene de mi parte, yo soy el juez, mía es la venganza, yo traeré el pago. Él dará a cada acosador eclesiástico según sus obras. Si te perdiste alguno de los programas, podés escucharlo a través de la web en facebook.com/conectatecolo alto. Disfruta del mejor contenido y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto. El tiempo se nos ha acabado. Esto que has estado escuchando se ha llamado Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez Y nos encontramos aquí en el próximo programa. ¡Chau, chau!